Buenos días a toda la audiencia de Farco. La situación sanitaria en Córdoba no es ajena a lo que viene sucediendo en gran parte del país en el marco de la pandemia. La escalada en el número de contagios diarios es algo realmente preocupante y desde Radio Nexo dialogamos con Gabriela Barbás, quien es secretaria de Prevención y Promoción de la Salud del Ministerio de Salud de Córdoba y quien nos mostró su preocupación y anticipó que no se vienen semanas fáciles. Sí, este es un escenario muy complejo, ¿no es cierto? El número de casos va a seguir incrementando. Lo que se trabaja intensamente es en la velocidad en que incrementa el número de casos. Por eso es tan importante que hoy no es suficiente que un par de personas respeten el protocolo y respeten las medidas de prevención, sino que toda la sociedad entera, en el rol que nos compete a cada uno, es poder hoy más que nunca evitar reuniones sociales, evitar reuniones familiares. Si estoy con síntomas, testearme rápidamente y no concurrir al lugar de trabajo, porque las próximas semanas van a ser semanas muy complejas. La funcionaria además aclaró que las tan mencionadas nuevas cepas ya están en Córdoba. Las nuevas cepas, por supuesto que están circulando en la región y es cuestión de tiempo esperar que circulen de manera comunitaria en nuestra provincia. Nosotros ya lo hemos detectado en viajeros específicamente, por eso es tan importante hoy. Primero que no están recomendados los viajes al exterior. Si estoy volviendo del exterior, aislarme rápidamente, testearme y seguir profundizando estas acciones epidemiológicas que van a permitir que se dilate la circulación comunitaria de esta cepa. Informó para el informativo Farco, Karina Lombardi, desde Radio Nexo, Villa Allende.